Y seguimos con anuncios importantes, es por eso que lo hemos invitado a nuestra mesa de día lunes al director general de Radio Olavarría, Daniel Paranace. ¿Qué tal, Daniel? Hola, buen día, bienvenido. ¿Qué tal, Daniel? Estamos como figurita repetida estos últimos días, ¿no? Pero bueno, gratas, todas las cuestiones que venimos tratando, por suerte, en estos últimos días han sido gratas, y esta que vamos a anunciar ahora, que la dejamos un poco en incógnita el viernes, y que hoy hiciste, te escuché la previa. Evidentemente dejaste abierta, a ver, la gente debe estar pensando qué es lo que se trata, ¿no? Sí, sí. En realidad es un tema que siempre nos interesó, que en algún momento intentamos a hacer y que se cubrimos esporádicamente, pero que hoy por hoy nos vamos a dar, vamos a usar la palabra lujo, que es la que usamos un poco acá en el interior, ¿no? El lujo de tener a alguien muy respetado en el tema. Y para no demorar más, como decís vos, te la vas a perder. El suspenso. Sí, el suspenso. Nos estamos refiriendo al creador y director del Observador Global, que es nada más y nada menos, para la gente que lo ha seguido por televisión, seguramente, Andrés Repetto. Así que de eso se trata. Le vamos a dar la bienvenida para que ya en pocas horas ya esté saliendo desde algún lugar del mundo. Y para nosotros realmente es un orgullo contar con él y empezar a caminar esto de tener una visión más del mundo global, ¿no? Periodista, analista internacional, así que nos vamos a permitir ya saludarlo, está en línea. Andrés, gusto de saludarte, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal, Luis, Daniel? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, nosotros muy bien y felices realmente de que te sumes a este staff de periodistas, de locutores, de conductores de LU32 Radio Olavarría, que no hace ni más ni menos que seguir perfeccionando y tratar de llevar productos de primerísima calidad al aire, ¿no? Bueno, sí, me considero parte de eso entonces y agradezco todos los cumplidos. La verdad que para mí es una pasión tratar de, alguna vez lo hemos hablado, Luis, tratar de entender qué es lo que pasa en el mundo. Estamos en un mundo donde está habiendo cambios y va a haber muchos cambios más aún. Un mundo que cada vez nos queda más cerca, no es una frase repetida. Y bueno, va a ser un placer realmente para mí poder compartir mis puntos de vista y mis visiones y las noticias de lo que pasa en el mundo con ustedes, ¿no? Así que la verdad, yo les agradezco por la convocatoria, estoy muy contento. Y bueno, ya casi subiéndome un avión porque vamos a estar transmitiendo el viernes, previo al 10º aniversario del 11 de septiembre, así que la próxima vez que hablemos ya lo estaremos haciendo yo desde Nueva York, tratando de transmitirles un poco las sensaciones, vivencias y lo que está pasando en esa ciudad cumpliendo un aniversario tan especial, ¿no? Uh-huh. Ese mundo que está cambiando y ese objetivo que tenés de intentar cambiarlo de a poquito, ¿no? Bueno, uno a veces cuando comunica, ¿no?, en definitiva lo que quiere es, con sus puntos de vista o sus sentimientos, tratar de aportar un grano, ¿no?, de positivismo, ¿no?, por más que a veces las noticias son duras, pero me parece que lo primero y lo más importante es que, digo, viste que hay que si uno no quiere lo que no conoce, entonces si hay cosas que uno no conoce, no las puede interpretar, no puede generarse un punto de vista. Bueno, lo que muchas veces yo quiero es por lo menos acercar lo que está pasando afuera, lo que me parece que es relevante, y bueno, compartirlo con la gente, eso, ¿no?, puntos de vista. Uno no es dueño de la verdad, con honestidad, por lo menos lo que me pasa a mí, digo más lo que siento que lo que pienso, y bueno, en ese camino estamos. Este Observador Global, que de a poquito también se va integrando a nuestra página web, que es una forma de tener contacto permanente y cotidiano con el mundo. Si bien contigo vamos a tener un contacto semanal de unos 10 minutos aproximadamente para charlar de todas las novedades, esta primera salida va a ser precisamente en un punto neurálgico, podríamos decir, del mundo, ¿no? En los ojos del mundo. Están cada 11 de septiembre mirando hacia Nueva York y nosotros vamos a estar contigo en vivo y en directo desde allí, desde las Torres Gemelas. Así es, el World Trade Center, lo que era, lo que dejó, fue lo que vino, ya lo vimos, ¿no? Hoy cuando estaba esperando para salir al aire, yo me preguntaba, ¿no?, si estamos en una guerra global, como la han planteado, ¿quién ganó o quién está ganando esta guerra, no? Y qué es lo que dejó y qué es lo que dejará, ¿no? Porque hay cosas que todavía quizás no vemos que ha generado el 11 de septiembre con las guerras que vinieron después, ¿no? Con los anuncios de del presidente Obama de retirarse de Irak, de Afganistán, y la pregunta es si retirarse es símbolo de victoria, como lo quieren plantear, o es una derrota porque no, los coches bombas siguen explotando en Irak y los fundamentalistas talibanes que en su momento cobijaban a Bin Laden, ahora muerto, no han sido derrotados, ¿no? Así que un mundo donde el viernes vamos a estar hablando de ese tema, pero hay tantos no temas, Luis, para tratar. Especialmente a mí me interesa mucho todo lo que tiene que ver con el calentamiento global y cómo eso nos va a afectar a nivel social, a nivel político, incluso a nivel militar. Y bueno, con noticias que cada tanto estallan, como lo de Libia o como este movimiento de la gente a nivel global, que por un lado en una parte del mundo se movilizan pidiendo democracia, pero en Israel contra la injusticia social, en la India contra la corrupción, al igual que en Colombia, en Chile por las reformas estudiantiles. Digo, hay un mundo en movimiento, hay muchas cosas que están sucediendo y creo que es una buena excusa para poder comunicarnos. Andrés, sí, te seguía claramente lo que decís, ¿no? Inclusive el eje que ha cambiado en estos últimos tiempos, hablando de Egipto, hablando de Libia, y la dinámica que va teniendo, y también cuánto tiene que ver en todo esto la tecnología, ¿no? Porque ni hablar. Eso ni hablar. Ha generado un movimiento de masas que creo que, me parece que, por lo menos lo que lo vemos desde otro lugar, yo creo que cuando apareció Internet nadie imaginaba cuál era, y que iba a ser, por otro lado, un elemento incontrolable para los países. Uh-huh. ¿No? Bueno, mirá qué loco, ¿no? Porque en los regímenes dictatoriales buscan frenar Internet, exacto, sí. Las comunicaciones, pero hoy tenés en una democracia como en Gran Bretaña que el gobierno está apelando a censurar las redes sociales ante la eventualidad de incidentes. Entonces digo, qué loco, qué Gran Hermano, entendido como poder, finalmente dos polos opuestos supuestamente llegan a la misma conclusión a la hora de querer controlar, ¿no? Las dictaduras cortando la comunicación, las redes sociales y todo lo que puedan, y por otro lado una democracia que hoy se está planteando la posibilidad de cortar el acceso de la gente a las redes sociales ante la eventualidad de incidentes, ¿no? Así que sí, es un mundo extraño, es un mundo raro, es un mundo donde un premio Nobel de la Paz nos dice que va a seguir mandando soldados a Siria a matar a la guerra. Digo, es un mundo un poco loco, y bueno, eso es lo que yo trato de tratar de entender. Y es lo que voy a compartir con ustedes. Sí, compartimos también esa visión, sí. No hay contradicción más grande que eso que acabas de decir del Nobel de la Paz, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando del presidente de Estados Unidos. Sí, sí, sí. Pero sí. Bueno, ese es el mundo, ¿no? Sí. Donde a veces las cosas se dicen tan de frente y las tenemos tan adelante que no las vemos, ¿no? Y sí. Un mundo que yo te decía nos queda cada vez más cerca, porque uno dice, bueno, ¿qué importa que tal tifón en tal parte del mundo? Y sí, eso afecta, y el calentamiento lo va a afectar, porque quienes no tengan dinero afectados por las crisis no comprarán, o quienes tengan recursos naturales estarán mejor posicionados, si es que esos recursos naturales son bien cuidados y tratados. Es un mundo realmente donde la globalización creo que por ahora está globalizando y acercando lo negativo. Es hora de que nosotros tratemos, aunque sea naive este pensamiento, tratemos de globalizar lo positivo, ¿no? Bueno, Andrés, nuestra presentación en Sociedad está hecha. Te agradecemos enormemente esta posibilidad de compartir contigo toda la información y recorrer el mundo. Y ya nos ponemos el overol y el viernes, Dios mediante, estamos en contacto directo desde allí, desde Washington, desde Nueva York puntualmente. Bueno, Andrés, un placer realmente darte la bienvenida oficial. Te mandamos un abrazo a la distancia. Y bueno, a partir de ahora ya estarás en el aire de la radio. Para mí es un placer, bueno, y más allá de las salidas telefónicas que vas a tener desde Buenos Aires o donde yo esté viajando, no va a faltar oportunidad que de acá a fin de año, con todo gusto, esté ahí por Olavarría. Un abrazo grande, gracias. Un abrazo, Luis. Gracias. Abrazo, un placer, Andrés. Para mí sumarme al equipo. Bienvenido.